Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando de este que Jesús ganaba su confianza. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Un abrazo grande para cada uno de ustedes, queridos amigos oyentes, y continuamos con esta conversación que hemos comenzado el día de ayer y que no cabe ninguna duda es de real importancia también para nuestras vidas como cristianos. Fíjate que aquí hay un tema que es bien delicado, porque hablamos de ganarse la confianza. ¿Dónde está ahora el punto medio, el equilibrio para que eso sea canalizado hacia la salvación de las personas? Es el equilibrio cuidadoso que deberíamos tener nosotros en este sentido. Porque la iglesia, cuando se gana la confianza como institución, la gente deposita su confianza en ella y puede hacer muchas cosas en bien de esa iglesia. Y de hecho hay muchos ejemplos de personas que han abierto no solamente su corazón, sino también sus bienes para entregarlos a la iglesia. Pero ¿dónde está el equilibrio? 1 Corintios 3:1, en algún momento lo habíamos dicho, que Pablo, cuando le habló a los de Corinto, le habló muy duramente. Pero en la segunda carta él se descuida, da un poquito así el énfasis a pedir disculpas, pero él dice tenía que hacerlo porque aquí, y vamos a leerlo por qué razón. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes todavía no maduran, ustedes todavía no crecen espiritualmente. Todavía tengo que hablarles así, con señas, cuando ya ustedes incluso deberían estar, incluso el otro texto, mire, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. ¿Qué te parece? Bueno, como todo punto de equilibrio que se quiere o se pretende alcanzar, Raúl, es difícil efectivamente lograrlo, porque pareciera ser que caminamos por un sendero muy delicado. Hay una línea muy fina, delgada, en relación a lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. En primer lugar, lo que no debemos hacer, y lo deja muy claramente estipulado Pablo también a través de su vida ejemplar que él llevó en relación a la predicación del Evangelio, de nunca mostrarse él como el benefactor o aquella persona que viene a resolver el problema de las personas, todo lo contrario. Él siempre mostraba a Cristo, y aquí creo que está el grave peligro en el cual también nos podemos encontrar nosotros. Estamos llamados a contactarnos con la comunidad, estamos llamados también a mostrar un ejemplo adecuado, pero también está el peligro que las personas, en vez de ver a Cristo, nos vean a nosotros, y nosotros no hagamos el esfuerzo para que estas personas vean a Jesús. Pero por otro lado está lo que pasó con Pablo, en el sentido de que estamos llamados también a dar un ejemplo de madurez. Eso no significa que nosotros ahora nos vamos a descuidar y vamos a decir, bueno, no nos mire a nosotros porque somos pecadores, somos imperfectos. Es cierto, estamos dentro de ese contexto, pero el Señor espera de nosotros, y la sociedad sobre todas las cosas, y la comunidad, que la iglesia esté representada por siervos y a la vez miembros fieles a Dios, que dan un ejemplo de madurez que el apóstol Pablo en este caso no encontraba en la iglesia de Corinto. Ahora fíjate que él continúa diciendo el problema puntual que tenía, porque ¿cómo representamos nosotros el evangelio a la gente? ¿Cómo se lo llevamos? Mira lo que dice, si en ellos o en nosotros se encuentra lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 3 del capítulo 3 justamente de 1 Corintios, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Este concepto de hombre está hablando del hombre carnal, ¿no es cierto?, que vive su vida. Entonces alguien podría decir, mira la iglesia esta, está con celos, tiene disensiones, contiendas, o sea, son igual a nosotros. No tiene nadie ningún espíritu de acercarse a esa iglesia porque no encuentra las soluciones al problema, porque son iguales, pelean igual, mira cómo se tratan. Entonces este es el problema que Pablo estaba teniendo con la iglesia de Corinto, y podría ser que una comunidad que quiera acercarse a la comunidad sea así, difícilmente vamos a ganar su confianza, más aún ganaríamos su desconfianza, porque eso es lo que trae cuando ven en nosotros que somos un poquito así con estas características. Claro, y no solamente perderíamos la confianza por parte de las personas hacia nosotros, sino que también este valor tan fundamental como es la credibilidad. La gente cuando deja de creer, y lo mencionábamos, me parece, el día de ayer, una vez que ya no confía en las personas y deja de creer, indudablemente es muy difícil poder recuperar el valor que se tenía ganado anteriormente. Por eso tenemos que tener sumo cuidado. Cuando el apóstol Pablo habla de madurez cristiana, no está hablando de que no vamos a cometer errores, que somos absolutamente perfectos, o tenemos que serlo ante la comunidad. No, pero que estamos en un constante y permanente crecimiento. Además, tú mencionabas, Raúl, de que peleamos igual, a lo mejor, que el resto, pero es peor todavía. Claro. Porque nosotros tenemos la concepción clara de la verdad, el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, este conocimiento práctico en nuestra experiencia diaria debiera hacer que nuestro accionar, nuestras palabras y sobre todo el ejemplo que tenemos que proyectar hacia los demás sea, por supuesto, el adecuado. Claro, nosotros en realidad no pretendemos ser perfectos, porque estamos en un mundo y nosotros estamos creciendo y vamos hacia la perfección en Cristo Jesús. Pero la gente tiene que ver una diferencia entre lo que es esa comunidad externa a la iglesia y la que es esa comunidad interna. Por ejemplo, si alguien dice, mira cómo se aman, mira cómo se ayudan, mira cómo están preocupados de nosotros. Mira la unidad que tienen. Qué lindo es cómo hablan y cómo se portan. Pero qué terrible sería, ¿cómo me puede hablar de amor si yo conozco lo que él hace en su casa, si yo sé cómo trata a sus hijos? ¿Cómo se comporta en el trabajo? ¿Cómo se comporta en el trabajo? Y esas cosas se saben. Entonces, tenemos que ser integrales y mirar muy, muy cuidadosamente si queremos ganar esa comunidad para Cristo, porque es el objetivo, no para nosotros, no para una iglesia, no para una entidad, sino para Jesús. Para es que un propósito de salvación. Claro, es salvífico, decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos que tener nosotros ese trato diferente con esas personas, pero primero tenemos que hacer la práctica en los cercanos, en los nuestros. Y Pablo llama a ellos, fíjate, incluso, de cierto se oye que hay entre vosotros, dice, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Yo estoy pensando, esta iglesia entonces te había traspasado todos los límites. Había ido un poquito más lejos de lo que a veces puede verse como moralmente. Qué triste la situación de ellos, pero me gusta porque al parecer cambiaron. Claro, y eso también demuestra que cualquier persona, en este caso institución, tiene la posibilidad de un cambio real si estamos dispuestos a dejarnos guiar por la influencia directa del Espíritu Santo. Fíjate que es importante destacar también que la Biblia habla de perfección, o se refiere a más de algún personaje, Noé y otros tantos que fueron perfectos en su época. Pero esta perfección es una perfección que está relacionada con la madurez, no con el hecho de no cometer pecado, pero estamos creciendo cada día para alcanzar la meta suprema, que es el modelo y la estatura de Jesucristo. Creo que los textos y lo que estamos conversando da para meditar y aplicarlo a nuestra vida y a nuestro andar diariamente. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Será hasta la próxima, queridos amigos. Dios les acompañe a cada uno de ustedes.